La vida es buscar respuestas y caminos a seguir. El resto es perderse. Y nuestro siguiente invitado es un gran buscador. Él es Javier Ackerman. Javier, muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas, pues muy bien, Bruno. Y primero, un placer de nuevo, Bruno, Silvia. Buenas noches. De nuevo, buenas noches, estar de nuevo aquí con vosotros en esta noche de verano. Y realmente, un placer y un honor, como siempre digo, participar en vuestra Rosa de los Vientos. El honor es nuestro. ¿Qué podemos decir de ti, Javier? ¿Qué podemos decir para presentarte? Te llamamos pastor anglicano, médico naturópata, profesor de yoga, monje budista. ¿Cómo te definimos? ¿O cómo te defines tú mismo? Un curioseador. Sí. Y contador de historias también, ¿no? También. De historias verídicas y algunas por comprobar, en el sentido de que son de experiencia propia y, como decía el Buda, no me creáis, experimentadlo primero por vosotros y ver si es cierto o no. Es decir, primero vamos a pasar a la práctica, como decía mi maestro, ¿no? Es decir, cualquier camino debemos caminarlo con nuestros propios zapatos, porque, como dice también el budismo, ¿para qué quieres mi cabeza si ya tienes la tuya? Es que en el fondo, todas las cosas en las que has buscado, que has estado en ellas, lo hemos mencionado y dicho en varias ocasiones a lo largo del programa, eres un buscador. Toda esa búsqueda, una cosa no se contradice con la otra. Se busca el conocimiento, se busca aquello que une una cosa a otra, un sentimiento y otro. Se puede ser pastor anglicano y budista, ¿por qué no? Por supuesto, es decir, estamos en un mundo polarizado, es decir, en un mundo dual, ¿no? Es decir, si yo soy esto, ya no soy lo otro. Si yo soy esto, pues tú eres lo otro y ya se genera una vía de desentendimiento, es decir, de desencuentro. Yo creo que todos los caminos legítimos que no atenten contra la dignidad de las personas, que trabajen desde la libertad, desde la reflexión, son convergentes. La divergencia la pone el ego humano. Y realmente creo y considero que tanto sea, pues en mi caso, que los domingos tenga que estar atendiendo dos parroquias como atiendo, ¿no?, en la iglesia anglicana como sacerdote anglicano, que también atienda a mis alumnos, que, por cierto, me acaban de hacer profesor titular en el seminario anglicano en España, en el Centro de Estudios Anglicano, y una de las asignaturas que doy son religiones orientales, para que aquellas personas que se están preparando para el ministerio ordenado, pues tengan esos futuros pastores, ministros de la iglesia, tengan lo primero, lo que yo denomino espaciosidad, no espacio, espaciosidad en su mente, para que puedan conocer otras tradiciones, que puedan conocer qué dice el budismo, por ejemplo, respecto a la muerte, qué dice el islam, qué dice, por ejemplo, el taoísmo, por ejemplo, ¿no? Y que podamos, de esa manera, ver vías de comunicación, vías de diálogo, vías de reflexión, que juntas, son una verdadera fuente o acervo de conocimiento. Pongo el ejemplo de lo que dice Thich Nhat Hanh, este gran maestro budista zen residente en Francia. Dice, ¿para qué vamos a comer de una sola fruta teniendo tantas tan variadas y tan ricas, ¿no? Es verdad. Pero yo, fíjate, eso que has dicho es un apunte para mí muy importante, porque muchas veces cuando los hijos de cada uno, o sobrinos o lo que sea, te dan opción a estudiar religión o a estudiar ética, en la religión prácticamente solamente te dan la opción a religión católica. Y yo pienso que lo que deberían de hacer es realmente dar historia de las religiones. Exacto. Contar lo que es cada religión, tener más o menos los parámetros, los puntos más importantes de cada religión, para que la gente tenga una idea y una mente lo más abierta posible, un conocimiento lo más abierto posible, primero para respetar todas esas religiones y para luego, incluso si tú quieres decidir a qué religión quieres interesarte más, te quieres acercar más o informarte más, al tener este aspecto muchísimo más amplio, sería lo ideal, ¿no? Porque el conocimiento y la información forma la persona. Exactamente, Silvia, has dado una clave importante. En primer lugar, decir que mi perspectiva, tanto en la perspectiva de maestro de yoga tibetano, profesor de estudios budistas, en este sentido, o sacerdote y profesor en la iglesia anglicana, lo primero que nos basamos es en la separación iglesia o fe, creencia, estado. Es importante, o debería hacerse. Luego, lo segundo es la información, la historia de las religiones o dicho también así, del hecho religioso, que es una asignatura que se dan en muchos seminarios, debería darse como tal. Es decir, en primer lugar, ¿de dónde surge esa búsqueda de lo sagrado, esa búsqueda del misterio, de lo trascendente en el ser humano? Luego, ¿qué caminos surgen? La sociología también de la religión, que es muy importante poder comprenderla, siempre se ha dicho, no habrá paz, lo ha dicho este gran teólogo de la liberación, no habrá paz entre las naciones mientras no haya entendimiento o diálogo entre las religiones, ¿no? Es uno de los grandes puntos de fricción y de conflicto a nivel político y mundial, la propia religión. Entonces, efectivamente, deberíamos primero partir de la base de que un Estado debe dar cabida a que en el ámbito privado y en el ámbito público de exposición, toda creencia filosófica, religiosa, dé cabida, siempre y cuando no atente, y esto es importante, a los principios de la dignidad humana, a los derechos humanos, a la dignidad de las personas. Esto es importante. Y luego, desde ese punto de vista, que la gente observe, que la gente estudie, igual que en filosofía, sería un error, por ejemplo, que en los institutos, y hago un paréntesis, menos mal que se ha recuperado la filosofía, menos mal, pues que solo se estudie, por ejemplo, los filósofos socráticos, ¿no? Uh-huh. Y no los presocráticos, por poner un ejemplo. O que en un colegio o un instituto determinado solo se estudia Kant, por poner un ejemplo. No, pues debemos estudiar filosofía, que es el amor a la sabiduría, conocer la historia del pensamiento humano en general, y luego cada uno podrá decir, hombre, me identifico más con Platón, con Sócrates, con Aristóteles, con Heidegger, es decir, con el que sea, pero debemos tener una visión, porque aquello que no se conoce, ¿cómo tú puedes realmente aprender de ello, ¿no? E incluso, ¿cómo puedes también establecer un patrón comparativo? En esas comparaciones, en la diversidad está realmente el verdadero conocimiento, la verdadera evolución humana. Todo aquello que limite, todo aquello que se vea, digamos, en blanco y negro, nos remite a tiempos pretéritos, ya me entendéis a lo que voy, y realmente, pues no, es decir, la vida es color, la vida es multiplicidad, la vida es intercambio, la vida debería ser escucha, y ante todo, la base, la piedra angular debería ser, sea la filosofía, sean las religiones, sean las ideas políticas, el respeto. Javier, yo sé que este es un asunto que para algunos puede ser peliagudo, ¿no? Yo creo que no tiene por qué serlo. Hablo de mi caso personal. A mí me interesa mucho toda la búsqueda de las religiones, toda la búsqueda espiritual, todo lo que piensa uno, la filosofía de una cultura, de otra, la búsqueda de uno u otro, independientemente del mundo en el que haya nacido. Pero, lo siento, también tengo un deseo terrenal y una búsqueda terrenal de las cosas. Junto lo terrenal con lo celestial. Me interesa tanto lo espiritual como lo material. ¿Cómo hago para no sentirme culpable? Porque parece que este mundo te lleva a sentirte culpable de que te gusta una chica guapa y te gusta la figura de Dios. Nada, pues no tiene ningún tipo en absoluto. Yo creo que esto ha surgido lo que se llama las vías de renuncia. Es una dicotomía, es casi una disonancia cognitiva. Porque por un lado está el deseo, que es legítimo, ojo, ahora lo vamos a ver la diferencia, y otro la trascendencia o la búsqueda de lo espiritual, por ejemplo, ¿no? En mi caso, pues yo soy sacerdote de una de las tres iglesias más de más extensión canónicas del mundo, como es la anglicana, junto con la ortodoxa y la católica romana, y podemos casarnos y podemos llevar una vida familiar y tener deseos y poder disfrutar de una buena comida. ¿Acaso pues sí. Cristo no convirtió el agua en vino en las bodas de Cana, ¿no? Y tú vives en Galicia, donde hay pulpo. Bueno, o sea, impresionante que... y unas, bueno, ya sabes. Oye, Javier, yo creo que se está viendo que eres muy inteligente, ¿eh? Por el sitio y has escogido la religión que primero, te da una amplia opción de poder hacer lo que quieres. La verdad que sí, la verdad que sí. Bueno, es un privilegio, ¿no? Yo siempre digo, este es mi pequeño paraíso, ¿no? Pero bueno, a lo que decíamos es cierto, es decir, una cosa están los deseos terrenales. Otra cosa, están ahí, es decir, tenemos, por ejemplo, papilas gustativas para poder diferenciar sabores y disfrutar. Tenemos unos deseos sexuales, lógicamente, y surgen a través de una de las potentísimas sensaciones que tiene el ser humano, que es lo placentero, no solo lo genital, lo placentero. Por lo tanto, como decía un gran teólogo de la Reforma, Dios no puede hacer el hombre hecho solo para el pecado, entre comillas. No, el problema ya lo dice el budismo también, no solo a nivel de una vía mística cristiana. El problema no es el deseo, El problema es el apego, el aferramiento a ese deseo. Me explico. Cuando nosotros exageramos las virtudes de algo o las negamos, la vía de la negación o la vía de la sobre, digamos, dimensión de ese objeto de apego, pues realmente nos estamos aferrando a él. Si no lo tienes, sufres porque no lo tienes. Y cuando lo tienes, sufres porque puedes perderlo. Y eso es lo que en el budismo se le llama sufrimiento. Es decir, realmente si queremos eliminar el sufrimiento y acercarnos a lo espiritual, debemos primero comprender que el deseo es legítimo siempre y cuando ese deseo no nos aferremos a él. Como un ejemplo, podemos disfrutar de un buen pulpo, ¿no? O polvo, como le llamamos en Galicia. Podemos disfrutar de un buen vino, por supuesto que sí, pero si mañana no lo tengo, no debo sufrir ni anhelarlo, porque no puedo ahora disfrutar de él, cuando puedo disfrutar de otras cosas, incluso de mi propia vida espiritual. Es decir, puedo, igual que dormimos por la noche, nos despertamos por la mañana, y llevamos una vida más o menos reglada en ese sentido, yo creo que no va a reñir esa vida espiritual, que acabes de tener pues una buena charla con los amigos, disfrutar de un buen vino, disfrutar de una buena relación de pareja, incluso no sexual, y después sumergirte en ese silencio maravilloso que es, por ejemplo, la meditación o la oración o la, de alguna forma, la kenosis, es decir, el vaciamiento interior para aquietar tus emociones y, de alguna forma, impedir que ese deseo se transforme en apego, en aferramiento que te provoca a ti sufrimiento y nos provoca sufrimiento a los demás, es decir, tanto a los que somos deseados como al que desea. Yo creo que esta es la vía más importante, discernir, en primer lugar, que para acabar con este apego, podemos disfrutar del deseo, y la mejor manera sería precisamente conociendo, en primer lugar, que debemos tener contención, no contra todo aquello que nos da placer o con todo aquello que nos provoca de alguna manera deleite, ¿no? En cualquier aspecto, ¿no? Material, como decía Bruno, etcétera. No, el problema es, ¿puedo realmente hacer renuncias y sin ello sufrir? ¿Puedo realmente, pues cuando venga la época de las vacas flacas, pues realmente también encontrar una vía de equilibrio, una vía de disfrute? Ese realmente es el problema. Lo que pasa es que estamos en una sociedad que parece que solo prima, solo está enfocada, solo te da una versión de la felicidad, solo desde lo material y solo desde la carne, desde mi punto de vista, por supuesto. Un amigo tuyo me dijo una vez algo que yo me lo he quedado y me lo he guardado y me lo he grabado en la memoria. Yo como, me decía él hablando de sí mismo, pero era una recomendación, yo como cuando tengo hambre, duermo cuando tengo sueño, como cuando tengo hambre, hago la siesta cuando quiero echar la siesta, pero no fuerzo el sueño, no fuerzo el hambre. Exacto. Y viene a ser un poquito eso, ¿no? Sí. Aprovechar el momento y no esperar ese momento, sino que cuando llegue ese momento aprovecharlo, pero no apegarnos a ese momento, a ese instante. Exacto. Es lo que llamamos la vivencia del presente, ¿no? Es decir, hoy está muy de moda el mindfulness, ¿verdad? Demasiado, a veces. Sí. Tienes toda la razón, Silvia, te doy totalmente la razón. Es decir, pero bueno, fuera de ello, que es mucho más simple, ¿no? Es decir, estar presente en todo lo que haces, disfrutar sin de alguna manera sufrir por lo que se va a acabar. Es decir, si ahora estamos aquí hablando tranquilamente, esta maravillosa mes de agosto que tenemos, etcétera, pues estamos aquí presentes y no estamos ahora esperando ya el reinicio, por ejemplo, de la jornada laboral en septiembre, etcétera. Yo creo que lo importante es entrenar nuestra mente. De eso se trata el yoga, se trata también la meditación. Eso estaba pensando forma, que lo que estás diciendo es la parte filosófica del yoga un poco. Exacto, sí, bueno, la filosófica y psicológica. Sí. Porque recordemos... No la física, que también existe, pero sí, exacto, que la parte, de pensamiento del yoga. Exacto. Ese es el enfoque. La gente piensa que el yoga son posturas raras, de alguna forma exóticas. Pues no es así. El yoga primero surge como una filosofía y una psicología de la mente, una trascendencia desde la mente, el corazón, hacia, digamos, lo nouménico, ¿no? lo espiritual. Pero fuera de ello tenemos una vía psicológica que también se puede trabajar y que, de hecho, y la ciencia ha demostrado, por ejemplo, los beneficios de la contemplación, de la meditación, de la respiración consciente, por poner un ejemplo, y eso lo ha demostrado científicamente todas las disciplinas y modelos, por ejemplo, de neurobiología, etcétera, la medicina, la psicología, la sociología incluso. Entonces, ¿por qué no aprovecharlo? ¿Por qué no aprovecharlo realmente en beneficio de todos los seres humanos, en beneficio de la sociedad, que es a lo que vamos, ¿no? Por lo tanto, yo creo que sería realmente un error tratar de separar los campos del cuerpo y los campos de la mente, es decir, el mundo espiritual del mundo de la materia, ahí incluyéndonos cuerpos, incluyéndonos todo lo que es el ámbito sensorial, ¿no?, de lo que podemos gratificarnos inmediatamente. ¿Y no piensas...? Perdona, termina. No, digo que yo pienso que pueden ir paralelos. ¿Y no piensas que también a lo mejor nos tendrían que ayudar un poquito, sobre todo cuando eres a lo mejor más pequeño y hay ciertas cosas y ciertas actitudes que al final pues se derivan pues a lo mejor que a lo mejor no controlas mucho la ira o Exacto. no sabes muy bien cómo coger y actuar cuando estás pues, imagínate niños que pues son únicos y que no están acostumbrados a estar muy en grupo, lo que es un poco intentar saber cómo tener una inteligencia emocional y saber cómo tienes que reaccionar ante ciertas circunstancias para que luego no te pille así de sorpresa y esa ira o ese bote pronto que puedas tener te pueda incluso hasta perjudicar. Porque claro, vivimos en una sociedad que te etiquetan enseguida por cualquier cosa que incluso desde pequeñito pues a lo mejor te puede ir luego con esto que hemos hablado tantas veces, que del bullying, de ciertos comportamientos, que llega un momento en que dices, bueno, si es que no me he llegado ni a formar como persona y ya estoy etiquetado de una manera, ¿no? Tanto si soy víctima como si soy incluso un poco acosador. Exactamente. Y estamos viendo ahora, y lo podéis ver, Bruno, Silvia, por ejemplo, que hay cada vez más el denominado por los psicólogos síndrome del emperador, ¿no? Es decir, estos niños que se han empoderado y de alguna forma se han investido ellos de principio de autoridad, quitándoselo, por ejemplo, a educadores y padres. Y eso es. Y esto es algo realmente tremendo, sobre todo porque la empatía, la capacidad de ponernos en lugar de los demás, de vibrar con las emociones de los otros, es algo que hay que afinar. Es como el oído musical, decía un gran profesor mío. Es decir, todos podemos cantar, algunos hacen llover y otros te hacen sentir realmente placer espiritual escuchándolos, ¿no? Pues esto es igual. Por lo tanto, si no trabajamos con los niños, con los seres humanos, ese desarrollo de la empatía, por ejemplo, forjarse pues unos propósitos nobles en beneficio de los demás, contribuir a que la juventud y los niños ya desde pequeños sepan que no siempre se gana, que no todo se consigue fácilmente, que a veces, pues, lógicamente, tendrás que caerte, tendrás que levantarte, que un no hay que valorarlo, porque te va a enseñar a veces mucho más, yo diría más, que muchos síes, ¿no? Y que esto corresponde a los padres, y está en cualquier tradición, y no voy a hablar, esto no es dar valores religiosos, esto quiero dejarlo muy claro, sino éticos, de una convivencia social. Son valores dentro de la sociología, de la psicología, e inclusive de grupo. Por ejemplo, importante hacerles ver que sufrir va a ser normal en la vida. Y la manera, por ejemplo, precisamente de ver lo que es el sufrimiento es aprender a no renunciar, a no olvidar. Es decir, aprender a ver que realmente el sufrimiento es algo que hay que aceptar que existe. Que te van a doler cositas, que otras se te va a morir la mascota, que a veces, bueno, pues las cositas no son fáciles, ese examen tampoco, los amigos a veces te van a provocar esto o lo otro. Que va a dar un índice también de tolerancia importantísimo para esta sociedad que está cada vez más polarizada. Lo segundo, también muy importante, hay que forjarles metas que no solo sea de éxito, y estas metas que son modelos, estos master model que se ponen a nivel social, en los medios de comunicación, revistas, de esos niños y de esos adolescentes que todo lo pueden, fíjate los spots publicitarios, por ejemplo, los anuncios, ¿no?, de que con haciendo así un... chascando así un dedo, pues ya aparece una moza y un gran coche detrás de ti y dinero por todas partes. Esto parece una tontería, pero modela y está prefijando modelos de comportamiento. Por lo tanto, no se les enseñan valores. Por ejemplo, hay un tipo de meditación que se llama Metta Bhavana, la meditación en la compasión. Metta sería algo así como amistad o amor universal en el canon Pali del budismo. No tiene nada de religioso, quiero reiterarlo, para no generar más división en algunos oyentes, y decir, por ejemplo, que se le enseña a las personas a cómo, por ejemplo, primero sanar tú tus propias emociones, cómo poder reconocer la ira cuando eso surge, es. Por qué surge la ira, cómo podemos trabajar esa ira y no proyectarla en los demás, que son destructivas para uno mismo y destructiva y tremendamente destructiva para los demás, la honestidad y prudencia en la palabra da vida y también la quita. Y decimos que la palabra construye y destruye. Cuando la palabra surge de un ser, de una persona, pues que honestamente se reconoce y se conoce, transmite comprensión, transmite cura. La psicoterapia es la forma de cura a través del logos y de la palabra, ¿no? Luego consuela, motiva, exalta, pero fijaos en una palabra hiriente. Puede matar socialmente a una persona, llama calumnia, difamación. Ahora cada vez con las redes sociales hay tantísimo. Es tremendo, tremendo, decir, porque además no se piensa, decir, realmente no se reflexiona, no se medita. Y ahora todo es a un golpe de clic. De todas formas, precisamente en este verano, a un golpe de clic, tenemos muchas cosas, cosas positivas, pero hay mucha gente que en este verano, como también hay mucho tiempo para reflexión, hay mucho tiempo para sentirse solo y notar la ausencia de quien antes teníamos al lado, por la razón que sea. Las ausencias, ¿qué nos puedes decir sobre esas ausencias? ¿Cómo superarlas? ¿Cómo vencer la falta de alguien que estaba a tu lado y que pensabas que el destino no te lo iba a arrebatar? Bueno, pues mira, fíjate, Bruno, qué buena pregunta me has hecho porque enlaza con lo que he dicho al principio. A todas las personas que hemos tenido nos hemos apegado a ellas. El problema es el aferramiento. Entonces, sabemos que cuando una persona está ausente, ya no hablo solo de fallecimiento, llamo, por ejemplo, una separación forzosa o no, obligada. Imaginémonos, los gallegos de eso sabemos mucho, de la emigración en años, décadas anteriores, ¿no? Que han tenido que despedirse de familias, irse a trabajar allí en de los mares, donde sea. Y realmente eso es un hecho duro, eso es un duelo. Y realmente, como todo duelo, sea de una muerte, una separación, lo que sea, esto supone siempre que no se puede puentear. No hay un puente para superar un duelo, hay que pasarlo. Nos tenemos que mojar, unos las rodillas, otros hasta la cintura, otros casi hasta el cuello. Lo que no debemos es sucumbir a este río de sufrimiento. Entonces, para ello, cuando hay ausencias, lo que debemos primero proyectar es lo que decíamos antes, no llevar la vista al espejo retrovisor, al pasado. Debemos agradecer, y esto es algo importante, agradecimiento, lo que hemos compartido con esa persona, todo lo que hemos compartido, lo que le hemos enseñado, lo que nos ha enseñado, lo que hemos construido juntos, y después proyectar, y esto es importante, hacia adelante, nuevos objetivos. Objetivos en los cuales no nos debemos olvidar de agradecer continuamente lo que otra persona ha hecho en nuestra vida. Y ya no solo eso, fijaos, ya no solo digo las buenas personas, si me permitís, voy a decir también, entre comillas, aquellas personas que nos han generado sufrimiento. Y a veces son los mejores maestros para que desarrollemos perdón, sanación, tolerancia, comprensión y que sepamos que al fin y al cabo todos somos parte de todos, porque esto es, le llaman en India de una manera muy, muy bonita, la red de Indra o el collar de Indra. Es decir, todo está absolutamente interconectado, lo veamos o no. Y en el fondo tengo un gran amigo, catedrático de biología aquí en la Universidad de Vigo, jubilado, un hombre muy ateo, pero muy buena persona conmigo y con mis creencias, hemos hecho debates maravillosos, y él decía, bueno, en eso estoy de acuerdo contigo con esa red de Indra, dice, porque en el fondo todos venimos de esas algas azules de hace 3.500 millones de años en esa sopa primigenia, ¿no? Quiero decir con esto, es importante, importante saber que nada es permanente. Que igual que viene, que estamos ahora ya en el verano, pronto llega ahora septiembre y pronto se acabará el verano, pues vamos a abrirnos al otoño. Vamos a abrirnos al otoño y no aferrarnos siempre a que sea siempre verano o a que sea siempre primavera, a que no llueva, a que siempre luzca el sol, porque eso es imposible, porque la vida es cambio y la vida es impermanencia. Comprender esto desde dentro, desde una meditación interior, todos los días recordándolo poco a poco, vamos a generar en el cerebro pequeñas estructuras que nos van a dar una sensación de comprensión, y cuando surja esas ausencias, pues si ya están ahí esas ausencias, las vamos a trabajar mucho mejor, pero recordemos que cualquier ausencia, cualquier dolor, cualquier sufrimiento, no es puenteable, hay que pasar por él y luego saldremos más fortalecidos. Has mencionado Vigo hace tan solo un segundo, yo te conocí ahí, te conocí precisamente en Vigo, en un centro de investigaciones sobre los poderes de la mente. ¿cómo se puede decir que la misma persona que estaba investigando los poderes de la mente, en sexto sentido, el mundo de la parapsicología, se ha hecho monje budista y pastor anglicano ahora? Pues mira, es una evolución. Igual que cómo hemos venido de unas algas azules y ahora estamos hablando a través aquí de vuestra emisora maravillosa en La Rosa de los Vientos. Pues es lo mismo. Es decir, yo creo que el ser humano tiene que darse la oportunidad de crecer y de evolucionar, en un buen sentido de madurar. Madurar es una cosa maravillosa que se le ha sentado, pues se le ha puesto un adjetivo peyorativo, ¿no? Madurar es como hacerte viejo o hacerte pues presbítero, que es lo que soy en la iglesia anglicana, viene de el más anciano. Es decir, el más anciano se supone que el que más sabe porque tiene más experiencia encima. Por lo tanto, esa persona, ese jovenzuelo que estaba tan interesado en esos poderes de la mente, es el mismo, absolutamente el mismo. Soy el mismo, pero, lógicamente, con más canas, con más ramas en mi árbol y con unas raíces quizás un poquito ya más profundas, más fortalecidas, y lo que trata de hacer únicamente es que de sus frutos, de mi experiencia, puedan otros comer y ayudarles a que caminen con sus pies y me digan, mira, está muy bien las manzanas que da tu árbol, pero yo prefiero las peras. Y que quieres seguir aprendiendo, ¿no? Porque cuando te ha preguntado Bruno y te ha dicho, ¿tú cómo te defines? Y tú has dicho, yo curioseador. O sea, yo estoy curioso a todo. Y entre una de tus facetas que tienes en esas ramificaciones es que también eres un experto en nutrición. Sí, sí, bueno, me encanta la nutrición. Yo he procurado toda mi vida, y de verdad, por eso digo que soy un curioseador, ¿no? Ni siquiera... Es decir, tengo múltiples facetas de curiosidad. A mí me defino muy muy bien que hubiese nacido entre el siglo XIV y el XVI, el Renacimiento, ¿no? En la cual todo era posible. Podía ser pintor, podía ser autor, escritor, médico, lo que te dé la gana, ¿no? En ese sentido, sin limitarte. Y os pongo un ejemplo. Por ejemplo, tanto es así mi interés ahora por las neurociencias, sabes que soy licenciado en psicología, que dentro de poquito, ya nada, en un par de meses, en octubre, escasamente a mes y medio, voy a comenzar el máster oficial en neuropsicología, al cual me he anotado a mi edad. Pues fíjate, porque creo que en la neuropsicología puedo aprender y puedo inclusive darle vuelta a algunos de esos conocimientos que tengo, ratificarlos o inclusive desprenderme de ellos sin apego. Javier Ackerman, a tu edad dices, a tu edad querríamos todos tener todos el conocimiento que tienes. A tu edad, a cualquier edad, nos das muchísima envidia, Javier. Ah, no, bueno, sé que es envidia sana. Pillo. Oh, hombre, evidentemente que es envidia sana, es envidia luminosa. Claro que sí, y te puedo decir que en ese sentido, igual que yo he tenido por mis maestros, una envidia sana de mis personas que me rodean, que hay tantas personas a las cuales admiro y que son maestros en vida espirituales y, lo más importante, tan humildes que ni siquiera se reconocen como tal. Y en vez de llamarle Homus Universalis, como Leonardo da Vinci, le vamos a llamar Homus Curioseador. Oye, y una recomendación de Javier. Hay mucha gente que ahora, y quedémonos con eso, ¿no? Que hablo desde mi perspectiva, pero yo creo que es desde la perspectiva de mucha gente que nos escucha, que ve el futuro negro, científicamente negro, puramente negro. ¿Qué se le puede decir para iluminarlo un poquito? Bueno, en primer lugar, que hay que ver que filtren las noticias, realmente que busquen, y que realmente eso que se pone negro a veces, desde mi perspectiva, también interesa que se vea negro, porque las personas, cuanto más deprimidas, cuanta más capacidad, más pesimismo encima, más manejables son. No, el futuro no creo para nada que sea negro. Yo el otro día, en una clase rápida de meditación, le estaba diciendo y leyendo a los alumnos un estudio sociológico que decía que nunca la vida ha estado mejor, que vamos hacia un mundo maravilloso, a pesar de los plásticos y todo, nos estamos dando cuenta, y que la vida no solo son las noticias que llegan a través de los medios de comunicación, sino que hay que filtrarla y que hay que rascar ese velo oscuro de nuestra mente y veremos luminosidad al fondo. Vamos hacia un mundo maravilloso, nos ha dicho un invitado maravilloso, Javier Ackerman. Javier, muchas gracias. Un placer, un fuerte abrazo, un beso, un fuerte abrazo para ambos.